El patriarca. El Auxerre de Francia mantuvo un director técnico durante 39 años. Guy Roux asumió en esa función con solo 22 años, en 1961, y abandonó el cargo en el 2000. Tomó al equipo en cuarta división y lo dejó en primera. Ascendió a tercera en 1970, a segunda en 1974 y a primera en 1980. En el 94 ganó la Copa Francia y en el 96 fue campeón de la Liga, convirtiéndose en el único club de Francia en ser campeón de todas las categorías.